Vamos a empezar con, con el cuarto acto de esta última semana de la obra popular José Luis García Rúa. Para mí y para muchos miembros de la obra, esta quizás sea una de las charlas que más nos atraiga, nos guste y consideremos lo más importante esta semana, sobre todo después de que no ha pasado ni un mes desde la muerte de José Luis. Yo creo que esta charla les ha gustado mucho, tanto por la temática como por los invitados. Una semana que hemos titulado Apoyo Mutuo Barbarie, y hoy vamos a hablar de esas dos cosas, de la barbarie en la que vivimos, de la barbarie en nuestra vida cotidiana y de cómo podemos acabar con ella. Y bueno, el tema me surgió de haber oído y leído muchas veces a Guillermo Rendueles, que presentaré ahora, a hablar sobre la medicalización de la problemática sociolaboral, algo así. Y de ahí que planteamos el título de ¿Necesitas un sindicato o un psiquiatra? Es decir, ¿necesitas resolver los problemas sociales, sindicales, laborales, no en una consulta de un doctor, sino donde toque? Guillermo es psiquiatra, alumno, amigo y fundador, amigo de José Luis, y fundador del aula en el año 96, ya en su primera edición. Uno de los que comenzaron con la aventura del aula. Es psiquiatra y ensayista. Se licenció en Salamanca y se doctoró en Sevilla con una tesis que tiene muy interesante, la izquierda freudiana. Y como dice la Wikipedia, que me gustó mucho la nota aquí, su obra se centra en la crítica de la psiquiatría ortodoxa y en la teoría social y en la política radical. Y bueno, si vais a Google estas cosas, encontráis libros, artículos y todo lo que queráis. Y luego tenemos tenemos a Guillermo como psiquiatra y luego como militante sindical, luego utilizar la palabra sindicalista que suena a oficio, pues tenemos al que ahora mismo ocupa la cartera de la Secretaría de Acción Sindical de la Universidad de Gijón, Héctor González, que es licenciado en historia y ahora incluso se está doctorando con una tesis sobre la escisión y la cinética de la transición española. Y como ellos van a tener que hablar bastante, te lo dejo en el micro. Bueno, pues buenas tardes y estoy encantado, como siempre, de estar con ustedes. Lo primero que voy a intentar hacer es justificar un poco el título, ¿no? Porque suena un poco raro. Necesito psicólogo, sindicato. Muchas veces hablamos de las cosas sin saber, ¿eh? sin precisar. Entonces, lo primero son las tres cosas. A ver qué es eso de necesito. Las necesidades y qué necesito es una de las preguntas básicas. Yo diría que es una pregunta en la que nos jugamos nuestra vida, ¿no? Ese tema de las necesidades reales, las necesidades artificiales, un poco ha sido una de las grandes derrotas, ¿no? del pueblo en general, de la gente. Es decir, el Estado ha logrado de alguna forma que tengamos una serie de necesidades completamente artificiales. Necesitamos coches, necesitamos 20 jerseys, necesitamos, y prescindimos en cambio de las necesidades reales, ¿no? Entonces, esa diferencia entre lo que necesitamos, de lo que necesitamos realmente, de lo que necesita, de lo que es impuesto, ¿no? De lo que es servidumbre a las órdenes del Estado, lo que necesitamos realmente, de lo que es mímesis, de lo que es envidia, ¿no? Culo quiero, culo veo, ¿no? A veces deseo, pues, una mujer, una chaqueta, un coche porque otros lo desean, ¿no? Ese aspecto mimético del deseo es una de las preguntas centrales en nuestra vida y yo creo que una de las derrotas, ¿no? ¿Necesitamos más sindicato o necesitamos psicólogo o necesitamos amores? ¿Qué necesitamos, no? Pero la mayoría o una parte importante de nuestros dramas yo creo que ocurren por contestar mal esas preguntas, ¿no? Nos creamos necesidades artificiales, hipotecamos no solo con el banco, sino nuestras vidas, nuestras subjetividades, a malas relaciones, a malos amores, porque creemos que tenemos esas necesidades, ¿no? Yo creo que es una necesidad muy aprovechada por los de arriba, por el Estado, para crearnos esas falsas necesidades, Pero también creo que ese camino de servidumbre por el que nos hacen circular es tan fácil para los poderosos porque estamos mal hechos, ¿eh? El hombre, a diferencia de los animales, extravía sus deseos, ¿no? Come cuando no tiene hambre o deja de comer y le da anorexia cuando no tiene hambre. Tienes eso de más o nunca o de menos, ¿no? Esos mecanismos de alguna forma en el que nunca, ¿eh? Naturalmente, a diferencia de los animales, nuestras necesidades, nuestros deseos están mal construidos ya de entrada, ¿no? Entonces, sobre esa base de mala construcción, nuestra naturaleza, no hay ningún animal con anorexia, no hay ningún animal en libertad gordo que tenga, ¿eh? Diabetes o esos síndromes metabólicos que ningún animal acumula, ¿no? Esos tesoros que luego... ¿Quién habla? Ah, muy bien, estupendo. Ya creí que tenía algo. Entonces, de alguna forma, ya digo, eso que tan fácil les es, ¿no? Yo estas Navidades veía los anuncios de las Navidades y parecía una colección de esas falsas necesidades, ¿no? Casi parecían unos anuncios maternales. Necesitas un perfume para ser feliz, necesitas porquerías, objetos que de alguna forma, ¿no?, nos esclavizaban y en los que nos gastamos el dinero, pero que de alguna forma, ya digo, ese aprovechar las falsas necesidades, ese enredarnos en los timos que el comercio, el Estado, nuestras relaciones íntimas, ¿no?, esas relaciones íntimas que muchas veces, maltrato femenino, por ejemplo, es muy frecuente, ¿no?, que aguanten porque creen que necesitan el maltratador, ¿no? Una viuda me decía no hace muchos años, llorando, y eso que el marido era un maltratador, diciendo, hay un hombre, aunque pegue, va mucho, doctor, ¿no? Esa necesidad de, ¿no?, de alguien que, aunque te pegue, ¿no?, te tenga en consideración, sería el modelo de esas falsas necesidades sobre las que vamos a hablar. Modelo sobre eso un poco, si he empezado tratando de hablar de eso, es porque me parece que ha cambiado radicalmente con el modelo clásico, ¿no? El modelo clásico era un poco que teníamos necesidades y que teníamos deseos y que los de arriba nos reprimían, ¿no? Aquel modelo represivo, la familia, el Estado, la Iglesia, lo que hace es reprimir nuestros deseos, ¿no? Es una estructura represiva. A mí en el poscapitalismo me parece radicalmente falsa. El capitalismo, lo que hoy mandan nuestros amos, a los que nos incitan, es una especie de gozar, gozar malditos, ¿no? Disfrutar, disfrutar, y el que no disfrute bastante es una especie de enfermedad, ¿no? De hecho, se rotula como enfermedad, y una enfermedad que, según la última clasificación de enfermedades mentales americana, la DSM-5, se llama anedonia, ¿no? Quien no disfruta con la vida, será por supuesto que vivimos en una sociedad con capacidad de disfrute, quien no disfrute en la vida es que tiene una enfermedad mental y debe ir al psicólogo, al psiquiatra, de alguna forma, ¿no? Entonces, un poco ese sería el primer tema, ¿no? ¿Qué necesito, ¿no? Si realmente podemos ver, desvelar esas falsas necesidades desde nosotros mismos, desde nuestro interior, desde un proceso a dos con un psicólogo, con un psiquiatra, haciendo pues mindfulness o yoga o cualquier técnica de estas, o si realmente ese redescubrimiento de las verdaderas necesidades requiere un reconocimiento del mundo, ¿no? Si eso que van a decir los psicólogos respecto a la autoestima, a la psicología positiva, si es posible descubrir esas necesidades fuera del mundo, ¿no? O hay que descubrirlas en el mundo y en compañía de otros, ¿no? Por ahí va a ir un poco lo que les voy a tratar de decir, pero me parece una pregunta importante, con independencia de si necesito psicólogo o psiquiatra. El tema de las necesidades, las falsas necesidades, los mandatos sociales, ¿no?, que nos, por un lado, nos subordinan, nos hacen siervos de esos objetos, ¿no?, los que limpian el coche sirven realmente al coche, no le sirve el coche a él, o si realmente somos nuestros dueños, ¿no? Podemos decir, sé mis deseos, los puedo evaluar y puedo combatir con ellos.

la tercera generación de portugueses no se distingue nada de los parisinos pobres, no han ascendido de clase, pero el resto de datos sociológicos no hay forma de distinguir esa, no hay ninguno, no hay ni un 2% de la otra cultura que está integrada en las grandes barriadas obreras que antaño fueron comunistas y hoy son de Le Pen, ¿no? De alguna forma la islamofobia evita todo ese análisis complicadísimo, ¿no? De la integración y no integración. La ideología psicológica entonces opera, ¿no? Como eso en la actualidad, y luego opera mucho más en general. Yo he planteado así, se lo tengo que decir con un brochazo rapidísimo, que la psicología hoy sustituye a la moral, ¿eh? Que han desaparecido los criterios bueno o malo con lo que tenía antes de descripción de lo que era una buena vida o una mala vida, y que hoy se ha desaparecido y se usa lo bueno es lo que me hace sentir bien, lo malo es lo que me hace sentir mal. Una buena vida es la que ha tenido una cantidad de placeres importantes. Eso nos mete también en los modelos generales, ¿no? Una carta que leímos cuando se murió José de García Rúa de uno de sus hijos planteaba un poco ese tema, ¿no? Mi padre no fue feliz, fue un héroe para la ciudad, fue un héroe para la CNT, pero eso fue a costa de sacrificar su vida íntima, por decirlo así. La psicología, de alguna forma, es un aparato de propaganda de ese intimismo, ¿no? La buena vida es la vida de la intimidad, la vida en la sociedad, pues son maquiavelismos que no conducen a nada. Y hoy sería imposible describir lo de las vidas ejemplares, aquello que yo leía de pequeño y que nos servía de guía para construir nuestros modelos vitales, ha desaparecido y la psicología ha contribuido a ese elogio del intimismo, a ese ir en contra, ¿no? del hombre público, del ciudadano, del sindicalista, ¿no? de alguna forma, de dejar esa huella que antaño eran esas vidas ejemplares. El tercer elemento, y ya digo que hay que ir rapidísimamente, sería el del sindicato. Necesito psicólogo, necesito psicología, necesito esclarecer mi vida o necesito de alguna forma una organización social. Definir la función íntima de los sindicatos es difícil porque ha variado su significado a lo largo del tiempo. El sindicato fue en los primeros tiempos, cuando nació el capitalismo, una estructura de refugio, ¿no? Nacimiento del capitalismo, así subjetivamente, los primeros obreros que llegaban a las fábricas veían aquellos altos hornos, tenían que vender sin fuerza de trabajo día a día, ¿no? Ofrecerse en aquellas grandes colas, les pareció sencillamente el infierno, ¿no? Aquel mundo de las fábricas, aquello que disolvía, que no había familias, que había barrios enteros donde todo estaba confundido, niños golfos, las mujeres vagaban de un lado a otro practicando la prostitución, los hombres constituían una masa así indefinida. La primera función que cumplieron los sindicatos fue una especie de refugio frente a ese horror, ¿no? Esas tormentas que traía la historia, que obligaban a salir del campo y vender la vida como mercancía por dinero y un dinero escaso. Sindicatos sirvió un poco de refugio, ¿eh? Esa canción, Negras Tormentas, el primer sitio desde donde ver esas negras tormentas de la historia era pues el sindicato. El sindicato daba un poco de respiro respecto a aquel horror. Y al mismo tiempo sirvió un poco para dar una vida de ciudadanos a aquellas masas que en la primera fase del capitalismo constituían las clases ociosas y las clases peligrosas. Es decir, aquellos obreros que ganaban un salario y se lo gastaban en la taberna, en vino, que no constituían, ¿no?, una unidad familiar mínima, que no eran capaces de meter en vereda a los niños golfos, que constituían un poco la estructura básica de la infancia obrera, sindicatos sirvió de alguna forma como un aparato de identidad, ¿no? De dar identidad, de ganar orgullo. Eso se ve muy claramente en la constitución del feminismo en España, ¿eh? Cuando Julia Varela hace un trabajo sobre cómo se construye la mujer burguesa en España, que se construye muy tardíamente en el Instituto de Señoritas, ¿no? Son las primeras que empiezan a dar conferencias en la Institución Libre de Enseñanza, lo compara con la educación y la identidad que el sindicato, la CNT y algún sindicato comunista había logrado dar a las mujeres, ¿eh? Mientras las mujeres del Instituto de Señoritas acababan a las 9 porque tenían que dar la cena en casa a sus maridos, en la CNT ya habían planteado lo que llamaban la huelga de úteros, en los sindicatos, la oposición sindical comunista con Dolores Ibárruri planteaba aquello de hijos sí, maridos no, ¿no? De alguna forma esa identidad que se construye socialmente, aparte del refugio, lo habían dado los sindicatos a la clase obrera. El ser un yo, el dar una identidad, se había forjado, ¿no?, en esas tertulias cultas que empezaban a cultivar las mujeres de republicanas de la burguesía, sino que se habían construido. Y finalmente el sindicato logró dar biografía, los sindicatos lograron dar biografía a las masas obreras aquellas. Si el Manifiesto Comunista había dicho los obreros no tienen patria, los obreros no tienen familia, los obreros solo tienen sus cadenas, ¿no?, que perder, eso se falsea. El sindicato consigue, sobre todo los sindicatos a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, que las grandes masas construyan una biografía. Para construir una biografía, para construir una vida normal, hay que contestar aquella pregunta que hacían los padres en las novelas burguesas cuando uno pedía la mano de la novia. ¿Qué tiene usted para construir la vida? Sin futuro, sin unas condiciones mínimas de casa, de salario, ¿no? Un poco el salariado constituyó esa especie de dote para la clase obrera que les permitió construir una vida con futuro, ¿eh? De alguna forma, tener la seguridad de que no se iban a morir de hambre, de que iban a tener casa, de que si se ponían enfermos tenían médico, que los hijos tenían derecho a la escuela, permitió de alguna forma construir una subjetividad con una vida, con una vida biográficamente parecida, a la que tenían los no obreros, ¿no? Ese salariado es lo que se ha perdido radicalmente, la gran derrota de esa aportación de los modelos es en la que estamos ahora. La que estamos ahora es un poco ese paso. Si esos sindicatos habían logrado construir esa subjetividad del proletariado, el paso del proletariado a lo de ahora es un poco volver, podríamos llamarlo el precariado, por coger una palabra, ¿no? El paso del proletariado al precariado es de alguna forma romper con esa vida, ¿no? Con esa vida que tenía futuro, que permitía hacer una biografía, que permitía adivinar paso por paso cómo era cada trabajador, ¿no? Los gustos de los obreros estaban codificados en libros. Pierre Bourdieu es el gran autor que codifica cómo es la subjetividad. Y los autores franceses se han dedicado un poco, ¿no? Yo, uno de los libros favoritos de cómo se pierde esa subjetividad obrera se llama ¿Por qué la clase obrera ha perdido la partida?, ¿no? Que yo creo que efectivamente la clase obrera tradicional ya ha perdido la partida, ¿no? ¿Y en qué se transforma? ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar ahora? ¿Cómo es y qué relación debe tener con los psicólogos ese precariado que hay ahora? El elogio del precariado, he cogido un texto de una revista muy elegante para ver un poco lo que dice Antonio Banderas, al que todos conocerán como gran artista de Hollywood, respecto a cómo es el trabajo en Estados Unidos y cómo es el trabajo en España. Y es un elogio, naturalmente, del trabajo en Estados Unidos, que es algo así. Dice, en Estados Unidos tenemos el mercado más duro del mundo, porque hay mucha competitividad. Cuesta mucho salir adelante, hay que trabajar duro. Pero el trabajo se premia y una vez que lo has conseguido, se te reconoce. La lección más importante que he aprendido en Hollywood es que las cosas se pueden conseguir, que no hay sueños imposibles. Si yo lo he conseguido, cualquiera lo puede conseguir. Se trata de soñar fuerte y, por supuesto, tener capacidad de sacrificio, empeñarte y trabajar y fracasar y volverte a empeñar y levantarte y caer y volverte a levantar. No hay fracasos. Ese es el espíritu americano. Te caes y te vuelves a levantar. En su opinión, dice, bueno, es más largo, pero como andamos tan mal de tiempo, lo tengo que saltar. Pero es un elogio un poco de esa vida que él contrapone a la subjetividad española, que el 70 y no sé qué por ciento de los estudiantes españoles quieren ser funcionarios. Y dice que con un país que, en lugar de ser esos emprendedores que como en América luchan, se caen, se levantan, pelean, que si quieren ser funcionarios, que aquí no hay con quién tratar, que hay que irnos todos a Hollywood. Un poco lo de coger a Antonio Banderas está intencionado porque creo que frente a aquella vida, aquella vida del proletario, la vida del precario se parece bastante a lo que era la vida de los cómicos. La vida de los cómicos, de repente tenías mucho trabajo, los artistas de repente se acumulaban los trabajos, ganaban un montón de dinero, pero de repente pasaban años que no tenían ni un contrato y pasaban hambre, tenían que pegar sablazos o vivir con los padres, ¿no? De alguna forma ese elogio de Antonio Banderas de su propia vida es querer ese tipo de vida para todos los jóvenes con muy pocas posibilidades. Lo que oculta Antonio Banderas es que por cada 100 o 1000 que se caen solo llega arriba uno de ellos, ¿no? Entonces ese modelo del precariado lo que busca es cargarse radicalmente todo ese universo de seguridades. Aquello que hacía posible la biografía, el tener futuro, de alguna forma cae radicalmente aquello que habían conquistado los sindicatos y nos quedamos simplemente con ese individuo que tiene que pelear, que tiene que ser, lo decía él en esa misma entrevista, tiene que ser el gerente de sí mismo. Lo que la carrera en el mercado actual es una especie de gerencia de sí. Cada uno tiene que cuidar de sí, tiene que de alguna forma pelear, no contra un explotador, el término de explotación ha desaparecido prácticamente del verbo trabajar, y tiene que de alguna forma acumular capital, ¿no? Cuanto mejor capital tengas, capitalismo ya no es una cosa de las mercancías, sino que ha conquistado la psique y el corazón de las personas. Cuanto más, por ejemplo, capital erótico hablan ahora, cuanto más guapa o más guapo seas, más posibilidades tienes en ese mercado, cuídate. Tienes que tener capital cultural, leer para poder tener una conversación. Y sobre todo tienes que tener lo que llaman un capital emocional, ¿no? Capital emocional es lo que dan los psicólogos. Y eso transforma radicalmente la escuela también, ¿no? En lugar de aprender solo matemáticas, aprender a hacer bien las rayas si vas a ser arquitecto, o a escuchar el pulmón si vas a ser médico, tienes que tener lo que llaman capacidad de empatía, tienes que tener capacidad de ser, de desarrollar lo que llaman la psicología positiva, ser emprendedor, ¿no? Si veis, por ejemplo, en Gijón, la diferencia que hay entre el número de personas, hoy salía en la Nueva España, que van a la Olimpiada Matemática y que van a la Feria de los Emprendedores, da idea un poco de eso que llaman pedagogías ocultas, ¿no? La Olimpiada de los Emprendedores llena la plaza del ayuntamiento de pobres chavales que creen que son empresarios, ¿no? Como aquel chiste del Jovellanos Nankín y es empresario, ¿no? Creen los pobres, pero de alguna forma ese sería el modelo, ¿eh? No hay ninguna biografía que el Estado, ni el sindicato, ni las redes sociales te vayan, ¿eh?, a proporcionar. Es un mundo despiadado donde te caes, te levantas, donde tienes que ser empresario de ti mismo, donde tienes que acumular todos esos poderes, y de alguna forma la relación laboral es una especie de lucha. Dentro de esas luchas, naturalmente, ¿quién mejor puede fomentar esos capitales emocionales, esos capitales de psicología positiva? Son de alguna forma los psicólogos, ¿no? Ya digo, esos libros, por ejemplo, de autoayuda, ¿Quién se ha llevado mi queso?, fomenta. Ningún empresario va a contratar a nadie que no tenga, que no sea optimista, que no sea emprendedor. Quien se quiere juntar a un triste, quien se quiere juntar a un conflictivo, y de nuevo el modelo de la explotación varía, ¿eh? Cuando hay un conflicto grave, lo que ocurre no es que haya un gerente que quiere sacar el máximo provecho a todos sus, a todos sus empleados, sino lo que hay es una relación perversa entre un gerente perseguidor que se desarrolla según de nuevo modelos, modelos psicológicos. Será un paranoide que te ha tocado de jefe, alguien que está cercano a la paranoia, o un psicópata, y desarrollarás un problema de trastorno por estrés postraumático, o un trastorno por bossing o por mobbing, ¿no? Todos esos nombres traducen un poco esa quiebra del modelo, del modelo de la explotación, del modelo del grupo, y lo configura en esos términos de lo íntimo, ¿no? Te ha tocado, tendrás que pelear, tendrás que ir al psicólogo para que te dé la baja, para que cojas poder para enfrentarte a esa especie de perseguidor que te ha tocado. No puedes hacer una búsqueda de apoyo transversal en tus compañeros, porque los propios compañeros, según ese modelo del mobbing, se transforman siempre en colaboradores del perseguidor. De alguna forma, todo aquel universo que el proletariado había construido en el precariado ha desaparecido absolutamente. En ese mundo despiadado, los únicos aliados que tienes para, de alguna forma, reconquistar el bienestar son psicólogos, psiquiatras, libros de autoayuda, técnicas de uno u otro tipo que fomente un poco esa defensa frente al perseguidor y no al explotador. En mi opinión, es un modelo radicalmente falso, falso en el sentido de que ese intimismo, todo ese modelo de intimismo, todo ese modelo de que el bienestar se logra cultivándose a uno mismo, cultivando técnicas de autoanálisis, técnicas orientales o lo que sea, fomenta ese malestar. La mayoría de pacientes que yo veo, por ejemplo, que tienen realmente depresión o malestar extremo, no es que no estén muy metidos en sí, sino que realmente están ensimismados, ¿no?, por lo que sufren, por lo que no salen a veces de esas depresiones, de esos estados de ansiedad, es porque precisamente están incapacitados para salir al mundo, ¿no? La felicidad, el bien, la verdad, no están en uno mismo, no se encuentran mirándonos al espejo, se encuentran fuera de uno, se encuentran con los demás. Y si el mundo está tenebroso, hay que limpiarlo, y si te encuentras con otros que te persiguen, debes de alguna forma pelear contra ellos, y solo es a la vuelta de ese encuentro con el mundo, cuando realmente el sí mismo, la autoestima, el quererse uno se pueden dar. Esto es más o menos lo que quería contar, pero como se cumple el aniversario de José Luis García Rúa, me dejas 4 minutos para contar una historia de él. Yo fui alumno de José Luis García Rúa desde tercero o cuarto, pero en sexto yo estudiaba en este instituto y me dio literatura. Yo no tenía buen profesor aquí, era Caso, el profesor de literatura, pero era tan buen profesor que me las arreglé para seguir dando clase particular con José Luis García Rúa. Y a propósito de dos poetas, que eran Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, recordé yo cuando tomaba notas para esta charla, cómo en realidad planteábamos este tema de si la felicidad se podía encontrar refinando, refinándose el narcisismo, refinando hasta los límites más increíbles esa personalidad exquisita, o si por el contrario era el mundo, ¿no? Había que echar la suerte con el mundo, ¿no? Juan Ramón Jiménez representa absolutamente ese primer modelo, ¿no? Dan el nombre exacto de las cosas. Saqué un verso, ¿no? Me acordaba de la época de Rúa, pero lo saqué ahora. Que un poco plantea el programa vital de ese narcisismo. Dice esos versos. Aquel chopo de luz me lo decía. En Madrid, contra el aire turquesa del otoño, me decía, termínate en ti mismo como yo, termínate en ti mismo, ¿no? No salgas afuera, sé como ese árbol, ¿no? Que termina su identidad en sí mismo, ¿no? Juan Ramón está lleno de versos de ese estilo, ¿no? No tiene uno, no necesité a los vivos en mi vida, voy a necesitarlos en mi muerte, ¿no? No necesito a nadie, yo cultivo, y era una persona completamente, que rehuía muchas veces, cuentan de él todas esas anécdotas divertidísimas de que picaba alguien a la puerta y decía a gritos, no estoy, no estoy, o había una visita y pasaba con un biombo así para que no le diese. La vida de Juan Ramón, que fue una vida de una honradez y de un trabajo poético acrisolado, yo creo que fue un infierno, ¿eh? Bueno, no creo, al final fue realmente un infierno, aunque logró los premios, premio Nobel de Literatura. Fue una persona tremendamente psiquiatrizada, desde la juventud estuvo en contacto con psiquiatras, estuvo en clínicas, debió ser una pesadilla para su psiquiatra porque estaba tan dependiente de su psiquiatra que decía, para darle de alta del hospital, dice, no, tengo que vivir muy cerca de usted. Vivía cada vez más cerca hasta que acabó viviendo en la misma, casa, y hasta que no lo cuidó Camprubí, no dejó esa dependencia. Antonio Machado era un poco todo lo contrario frente a aquel sufrimiento que tenía Juan Ramón por lo efímero, ¿no? Decía, bueno, el gran sufrimiento es toda esta belleza que creo que vemos, pero se va a ir, es efímera, ¿no? Antonio Machado renegaba de esa soledad, tiene esos versos maravillosos que dicen, mi soledad, he conocido muchas cosas que no eran verdad, ¿no? Esas apelaciones, esas sí me las contaba José Luis García Rúa. Dice, tu verdad, no, la verdad con mayúsculas, y vamos juntos a buscarla, ¿no? No tu verdad íntima, la verdad que has encontrado en la intimidad, sino de alguna forma vamos juntos a buscar esa verdad, Esa inclusión en los demás permitió a Antonio Machado salir de esa tristeza que llevaba a Juan Ramón al psiquiatra continuamente, esa angustia de Juan Ramón, que esos versos escalofriantes que anuncian la muerte y la incapacidad para vivir la muerte, ¿no? Yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedarán mi huerto. Es decir, esa incapacidad para irse, ¿no? Para aceptar la muerte, Antonio Machado de alguna forma logró en esa injertarse en el pueblo, cuando estaba en Colluir ya para morir, da ese recao, ¿no? Despedirme de los soles, ¿no? De alguna forma son los otros los que pueden continuar. Y en esas clases que hablaba con José Luis Rúa, me decía un poco él eso, que en el... hablábamos también de los griegos, en concreto de ese mito de Sísifo, tema aquel del absurdo, ¿no? Los dioses condenan a Sísifo a subir la roca hasta la cima y cuando está arriba vuelve a caer, ¿no? La acción social se parece un poquito a eso, el trabajo público, ¿no? Ese sufrimiento, ¿no? Subes la piedra y llegas arriba mientras los dioses efectivamente se ríen, ¿no? A Sísifo desde el Olimpo le dicen, eres un ser de lo efímero, es el insulto, ¿no? Pero José Luis decía que de alguna forma en ese momento, bueno, lo dice Albert Camus, ¿no? Pero José Luis lo suscribía, en ese momento que estás en la cima después de todos esos sudores, de alguna forma tienes ese momento de felicidad, ¿no? Yo creo que eso nos reconcilia con la muerte, y yo creo que contesta esa duda que tenía su hijo respecto a la felicidad de la vida pública, a la felicidad que da ese pelear con los otros. Ser como Sísifo, ir contra los dioses y llegar a la cima, y cuando te vas a esperar que otros continúen, ¿no? Que otros cojan la cita y continúen lo que tú continuaste, creo que es lo que da sentido, lo que decide la partida contra el intimismo y en favor de ese nosotros, de ese, contra ese yo que, por mucho que lo afines como Juan Ramón, acaba siempre explotándote en la mano. Y muchas gracias y perdón por la extensión. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Pues vamos allá. Yo quisiera ceñirme también a una cosa de 20 minutos, media hora como mucho. Si me paso, cosa a la que tengo tendencia, me cortas, ¿vale? Que si no, luego no queda tiempo a que haya aquí preguntas, debate, refutaciones, insultos varios, si se vea el caso. Yo no sabía muy bien por dónde empezar, pero ahora, a tenor de las palabras que comentabas tú, Guillermo, sobre las declaraciones de Antonio Banderas y el sueño americano, ya me parece una buena manera de por dónde empezar. Ese sueño americano, ese levantarse todos los días, luchar, caerse, volverse a levantar, luchar, caerse, volverse a levantar, romper los sueños, volverlos a construir, yo creo que no es el sueño americano. Yo eso lo veo todos los días en mi círculo cercano, y lo veo todos los días en la gente que va al sindicato, en la gente que acude al sindicato, que tiene problemas muy gordos, porque no tienen la posibilidad de caerse y no levantarse, porque, como por desgracia, tenemos que ganar, tenemos que trabajar para ganarnos la vida, no nos podemos permitir el lujo de estar en casa refalciados o estar en casa sin levantarnos cuando nos caemos. Yo eso lo veo todos los días en la gente que acude al sindicato y en la gente que se encuentra con problemáticas personales derivadas de la laboral bastante complicadas. Para mí el título de este título de la charla, de que necesitas un sindicato, de que no necesitas un psiquiatra, es muy interesante, pero yo me planteo dos cuestiones, ¿no?, que tengo aquí apuntadas para que no se me olvide. Y es, por un lado, si los sindicatos no necesitan también equipos de psiquiatras y de psicólogos. Y a veces también me planteo si los propios sindicatos o el propio sindicalismo no necesitarían de un buen psiquiatra o de un buen psicólogo. Me gustaría hablar brevemente de estas dos cuestiones. La primera, de que si los sindicatos necesitarían de tener en sus entre sus militantes a gente que hiciera una labor psicológica o incluso una labor psiquiátrica, estoy totalmente convencido, por cosas que comentaba Guillermo en estos y en otros foros. Nosotros vemos, yo veo, y los compañeros que refieren a la gente cuando viene al sindicato lo ven también, gente que viene con cuadros de ansiedad importantes, gente que viene con depresiones o al borde de una depresión, gente que está en situaciones personales bastante complicadas, directamente derivadas de su día a día en los centros de trabajo. Habrá otras cosas fuera, pero en sus día a día en los centros de trabajo. Es decir, gente a la que por el sistema los insultan, a la que por el sistema los vejan, a la que por el sistema los toman por el pito del sereno, y a la que por el sistema no le tienen ni el respeto ni la dignidad que todas las personas se merecen. Eso es gente que unos meses se pueden soportar, pero al cabo del tiempo acaba provocando una mella importante en la persona. Gente que llega al sindicato y que no puede soportar la idea de volver a ver a su jefe cara a cara porque le tiene un miedo terrible, pues porque ha estado metiendo a esa persona en un cuarto a echarle broncas constantemente, por ejemplo, porque se les ha encarado, porque les ha amenazado con pegarle, porque los ha insultado, porque en algunos casos les han pinchado hasta las ruedas del coche. Yo estoy

Esto está provocado por un sistema económico en el que vivimos hoy día, ¿no? En el, pues esto es una parte más del capitalismo. Esto no sale porque haya una serie de gente muy mala, que también, que hay gente mala y gente peor, pero esto es una cuestión del capitalismo. Y que más allá de cuestiones filosóficas, de cuestiones ideológicas, más allá de la estadística, de los parados, de la gente que tiene problemas, que detrás de cada estadística hay una persona, más allá de todas esas cosas, más allá incluso, si queréis, de la lucha de clases, es que un sistema económico, un sistema social, que por sistema provoca este tipo de situaciones en la vida de la gente, es un sistema que no merece la pena sostener. Y es un sistema que hay que enfrentarse y hay que combatir. Porque no puede ser que la gente se encuentre con este tipo de circunstancias en su vida. No puede ser que por el sistema te levantes pensando que tu vida es una mierda porque vas a llegar al curro y te van a hacer sentir como tal, o porque te van a estar metiendo una cera del copón, o porque te van a estar insultando, o porque te van a amenazar con que te van a pegar, etcétera, etcétera. O que te van a amenazar con irte a la calle, con que si te vas a la calle vas a perder la casa, etcétera, etcétera. Y lo señalo también porque este tipo de situaciones tienen responsables y tienen nombres y apellidos. Pueden ser los dueños o los principales accionistas de una compañía eléctrica o los dueños de una mercería. Pero esa gente son responsables, tienen nombre y apellidos, y creo que es el deber, no ya solo de los sindicatos, sino de toda la gente de bien, señalarlos, denunciarlos y afearles la conducta allá donde se tenga ocasión. Y esto lo quiero comentar, volveré sobre ello después cuando hable de lo que para mí me parece el papel de los sindicatos. Esto puede parecer, puede parecer varias cosas, pero a mí me gusta señalarlo porque creo que el sindicalismo en general ha olvidado esta faceta de enfrentamiento con el sistema capitalista, lo ha olvidado en general para ser un gestor más del capitalismo. Mirad, estos meses atrás me tocó por diversos motivos recorrerme varios institutos dando charlas por asignaturas de orientación laboral en módulos de formación profesional, en 4 módulos, 2 módulos de grado medio y 2 módulos de grado superior. Y cuando voy a un instituto a hablar con la gente, pues a mí me gusta enfocarlo más en un poco de debate, porque bueno, si llegas a las 8:30 de la mañana y das una chapa como la que estoy soltando yo aquí, a ver quién te atiende, ¿no? Cuando hablaba con los chavales, y no tan chavales de allí, la mayoría de la gente tenía la percepción de los sindicatos como unos agentes que son intermediarios y que gestionan los conflictos entre la empresa y los trabajadores. Es decir, gente que estaba estudiando módulos de mecánica, por ejemplo, para entrar a trabajar en talleres, que es algo donde el sindicalismo ha tenido arraigo, no tenían siquiera la noción o la impresión de que los sindicatos fueran organizaciones de trabajadores formadas por trabajadores y que defendían los intereses de los trabajadores contra el patrón, sino que tenían la sensación de que los sindicatos se situaban como una cosa intermedia entre los trabajadores y la empresa. Y eso es muy preocupante y muy descorazonador para el futuro del sindicalismo y de los sindicatos. Tanto más cuando esa misma gente con la que estaba hablando entiende que el papel de los sindicatos no debería de ser ese, sino que el papel de los sindicatos debería de ser el de la defensa de los trabajadores. Pero sin embargo percibe que la realidad actual es de un punto intermedio de gestión entre trabajadores y empresa. Y eso yo creo que es porque el sindicalismo, o gran parte del sindicalismo, a veces ha perdido el norte. Porque gran parte del sindicalismo, aparte de actuar como agente intermediador, pues, quiero tener aquí, tengo aquí apuntado, no quiero que se me olvide, ha perdido el sentido de clase, porque ha perdido la voluntad transformadora, que para mí eso es muy importante, y ya no hablo ni siquiera de una finalidad o una voluntad revolucionaria, sino transformadora. Cuando me refiero a transformadora es una cosa tan sencilla como mejorar las condiciones de vida de la gente. Parece que los sindicatos no están con esa intención, simplemente que con gestionar lo que hay y con que no vaya peor, tienen suficiente. Con falta de ambición. Y con falta de ambición porque incluso pues donde se mueve, en los sectores en los que se mueve más mi sindicato son en los sectores más desorganizados de los trabajadores. Y son los más desorganizados, entre otras cosas, porque yo veo que los sindicatos no tienen interés en actuar en los colectivos más precarios y en los colectivos más desorganizados tradicionalmente. Podría ser el comercio, el pequeño comercio, la hostelería, la pequeña hostelería, el telemarketing, esos nuevos sectores laborales donde no hay una organización real, donde no hay sindicatos. Entre otras cosas, entre otras muchas cosas, que podríamos hacer un análisis mucho más profundo, pero no me interesa hacerlo ahora porque los sindicatos tampoco les veo yo con interés en hacer estas cosas. Por ejemplo, yo no sé si alguien de los aquí presentes le ha dado por pensar o por reflexionar sobre por qué en Barcelona, hace año y pico, o hace menos de 2 años, surgió un sindicato de manteros. Mira que no hay sindicatos en el mundo y en este país, mira que no habrá sindicatos en Barcelona, con sedes grandes, con sedes pequeñas, con sedes chicas y con diversas fórmulas para hacer sindicalismo. ¿Por qué los manteros han tenido que formar su propio sindicato y no se han integrado dentro de estructuras sindicales existentes? Pues entre otras cosas, porque yo entiendo que también es complicado acercarse a gente que además viene de otra cultura, que no conoce el idioma, que está en una situación muy precaria y muy jodida, pero entre otras cosas, porque ningún sindicato ha tenido el interés de acercarse a los manteros. Y además, porque cuando hablas gente con sindicalistas que yo conozco de diversos sindicatos, además en Barcelona, lo ven como una cosa extraña a ellos, porque consideran que los sindicatos de manteros se han creado para defenderse de las agresiones de la policía y se han creado para defenderse a ellos mismos de las agresiones del Ayuntamiento de Barcelona, de las agresiones de la policía, etcétera, etcétera. Que a veces a uno se le cae la lana a los pies y dice, coño, claro, ¿para qué narices necesitas un sindicato si no es para defenderte de los problemas que tienes en tu vida cotidiana? Entonces, esos son algunos de los problemas que yo veo que tiene también el sindicalismo. En estas 4 pinceladas, quizá un poco desordenadas, que estoy también soltando, pero es que me gustaría que pudiera haber un poco de debate. Y luego, hay que plantearse de que se necesita un sindicato y para qué se necesita un sindicato. Y a mí me gustaría que quede claro, hoy día no necesitas un sindicato para enfrentarte a una reconversión industrial. Hoy día no necesitas un sindicato para enfrentarte a un convenio colectivo. Bueno, no lo necesitas. Sí lo necesitas, evidentemente. Pero creo que la realidad actual de la gente, sobre todo de la gente un poco joven, necesita un sindicato. El papel que tiene mi sindicato y otros tantos sindicatos en Gijón es de que a la gente se la trate con respeto. De que a la gente no se le insulte. Hay una huelga ahora mismo, que creo que van ya por cerca de 15 días de huelga, en las cafeterías del campus de Viesques, donde la gente se tuvo que... la huelga se vio impulsada. El detonante de la huelga fue que hubo trabajadoras con un cuadro de ansiedad brutal porque no soportaban más la presión del jefe. Y ese es el papel que está cumpliendo ahora mismo la corriente sindical de izquierdas, que es la que lleva la huelga de las trabajadoras de la universidad, que es... Entre otras muchas cosas, el papel es ese, que no te dejes pisar por los jefes. La realidad con la que encontramos nosotros es con que te tienes que pelear con los jefes para que le paguen a los trabajadores, para que no los insulten, para que no los tengan 8 horas mano sobre mano, para que no hagan con ellos los que le dé la gana. A veces tienes que tener batallas durísimas para que se cumpla un convenio colectivo. Porque claro, ahora las empresas aplican el convenio colectivo para lo que les interesa. ¿Qué le interesa a la empresa en los convenios colectivos? Las sanciones. No le interesa absolutamente nada más. No le interesan las vacaciones, no le interesan las pagas extras, no le interesa la jornada laboral, no le interesa que tengas por convenio días por mudanza o que tengas días por asuntos propios, por lo que sea. Esa es la realidad. Entonces, al final, o para que los trabajadores tengan contrato. Yo jamás pensé cuando entré en un sindicato, hace ya un puñado de años, a pesar de que soy un joven, pues hace ya unos años, jamás pensé que me podía encontrar con un sindicato cuya principal actividad era, hostia, que es que la gente te viene a trabajar después de estar un año sin contrato trabajando. Es que esa es la situación. ¿Para qué necesitas un sindicato? Pues para esto y para otra cosa más. Necesitas un sindicato y no un psiquiatra para denunciar a toda esa panda de mafiosos que existe en esta ciudad, en esta región y en este país. Mafiosos, grandes, medianos y pequeños, con nombre y apellidos. Necesitas un sindicato para defenderte de auténticas mafias que juegan con el miedo de la gente a que si protestas y levantas la cabeza, no vuelvas a encontrar curro en ese sector en tu puta vida. Y así te lo dicen. Que te vayas a la calle con una mano atrás y otra adelante. Y así te lo dicen. Y como son más chulos que Dios, que te vayas a la calle sin posibilidad de encontrar curro, con una mano atrás y otra adelante, y sin pagarte lo que te debo. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y hasta 14.000 euros. Necesitas un sindicato para defenderte de esto. Pero yo creo que no vale cualquier tipo de sindicato, no cualquier tipo de sindicato, no quiero hablar de siglas, quiero hablar cualquier tipo de acción sindical, de sindicalismo. No vale cualquier tipo de sindicalismo. Tengo apuntado aquí, porque no quiero, quería dejarlo claro, que necesitas un sindicalismo, necesitamos un sindicalismo que ponga la defensa, que ponga sobre el tapete, la defensa de los intereses de los trabajadores, por parte de los mismos trabajadores y con una intencionalidad transformadora de la sociedad. Y cuando me refiero a transformadora, vuelvo a insistir, ya no me refiero ni siquiera a revolucionaria, vamos a dejarlo como secundario, sino para conseguir que las cosas cambien, que se transformen a lo mejor, por muy pequeño que sea el cambio. ¿De acuerdo? Se necesitan sindicatos que no sean imparciales. Se necesitan sindicatos que no hagan declaraciones, no voy a decir ni el sindicato ni el portavoz, fue hace unos 2 o 3 años, que no salga por la cadena SER en Moda 25 diciendo que en ocasiones es verdad que la causa de conflictividad entre empresa y trabajadores es culpa de los trabajadores. Hombre, si esto lo dice un representante de los trabajadores, es para que te caiga el alma a los pies. Pues se necesitan sindicatos que se crean a pies juntillas lo que dicen los trabajadores, independientemente de que haya pruebas, de que no haya pruebas, y que cuando haya un problema le echen la culpa a los empresarios. Porque los empresarios, los políticos y los medios de comunicación siempre le echan la culpa al de abajo y al eslabón más débil. Entonces, los que forman parte del eslabón más débil tendrán que echarle la culpa a los que están ahí adelante. Porque si adoptan posturas de imparcialidad, los que estamos en el eslabón más débil llevamos las de perder. Se necesitan sindicatos que compartan los problemas de los trabajadores y que vean a los trabajadores que acuden al sindicato como personas y no como recursos, no como cuotas. Y esto es importante, ¿verdad? Aunque yo entiendo el motivo que hay detrás de que haya sindicatos que te pidan un año de afiliación para prestarte los servicios jurídicos o para prestarte apoyo, lo entiendo, y voy a entrar en ello ahora antes de acabar. Se necesitan sindicatos que no le digan a la gente cuando viene con un problema jodido, tienes que afiliarte y tienes que pagarme un año de cuota, tienes que pagarme 500 de cuota. Sino que te escuchen el problema y que te digan, no te preocupes, vamos a intentar resolverlo. A lo mejor no lo podemos resolver, pero vamos a intentar resolverlo. Y se necesita sindicalismo, sobre todo sindicalismo, que ponga sobre el tapete la movilización. Que en vez de buscar tanta mesa de negociación y tanto hablar y tanto sentarse en una silla, recurra más a la movilización, sea esta cual sea. Sea esta una manifestación, sea esta un escrache, sea esta un piquete, sea esta una campaña de boicot, sea campaña de sabotaje, sea lo que sea. Que se recurra a la movilización, ¿vale? Sindicatos que ganen la calle, para la reivindicación, para la protesta, para la denuncia pública y para la acción. Pero también quería dejar aquí clara una cosa, ¿vale? Y es que hay que hacer una pequeña advertencia. Los sindicatos, los trabajadores necesitan sindicatos. Los sindicatos tienen muchos errores y tienen, bueno, pues estas propuestas, estas cosas que yo lanzo aquí al aire. Pero cuidado que los sindicatos tampoco tienen la culpa de todo lo que pasa en este país ni lo que pasa en este mundo. Y es que los sindicatos también necesitan cosas de la gente que se acerca a los sindicatos. ¿Qué necesita la gente que se acerca a un sindicato? En los sindicatos de la gente que se acerca a un sindicato. Pues lo primero yo creo que necesitan es que la gente acuda a los sindicatos antes de estar en el peor momento de su relación laboral o cuando están directamente despedidos, porque los sindicatos se encuentran mucho más atados de pies y manos, muchas veces a nivel legal y también a nivel sindical, cuando la gente llega en el peor momento. Hay que estar antes en los sindicatos. Se pueden cortar muchos problemas de raíz antes de que tengas la necesidad de ir a la consulta de Guillermo, para que Guillermo te reenvíe a un sindicato. Lo que necesitas es estar antes en un sindicato, para que no tengas que ir a la consulta de Guillermo, porque ya pasas directamente al sindicato antes de estar jodido. Se necesita también, porque esto a mí es una cosa que me duele bastante, por ejemplo, en mi sindicato y en otros tantos, no se deja tirado a nadie y das la cara por quien sea. Pero claro, presta mucho más dar la cara por alguien al que conoces que por alguien a quien no conoces y que no sabes si te va a dejar tirado después de resolver su papeleta personal. Y eso es importante también. Los sindicatos también necesitan sentirse un poco queridos y que la gente que se acerca al sindicato con un problema y por el cual una persona por la que tú te partes la cara, y cuando hablo de partirse la cara literalmente, pues creo que también los sindicatos necesitan la militancia de ese sindicato, que está conformada por personas también, que no son entes abstractos, sentirse respaldadas por las personas que acuden con problemas al sindicato. Y, sobre todo también, necesitan sentirse respaldados por la gente cuando los sindicatos salen a la calle y salen a movilizarse. Apoyar las movilizaciones de los sindicatos, en vez de decir que te molestan las manifestaciones, que te molestan los petardos, que te molestan no sé qué, que lo apoyes. Porque hay una persona detrás con un problema y hay una gente que se está movilizando por ese problema, que es un problema serio, que no lo están haciendo realmente por amor al arte, no lo están haciendo por otra cosa. Los sindicatos necesitan sentirse respaldados. En lo fácil y en lo difícil. Los sindicatos, la gente que hace determinadas cosas necesita sentirse respaldada. Los trabajadores de Naval Gijón necesitaban sentirse respaldados por la ciudadanía cuando salían a quemar barricadas, porque lo hacían para ganarse el pan. Y bastante guapo sería que anduviéramos detrás de ellos echándoles la culpa de que se corta el tráfico. Hoy ya no se queman barricadas en Gijón. O de momento no se queman barricadas en Gijón. Pero los sindicatos necesitan sentirse respaldados cuando se promueve una campaña de boicot, cuando se promueve una huelga, o cuando se hacen acciones de sabotaje. Por ejemplo, los sindicatos necesitan que cuando alguien está por la calle y ve que hay alguien que se está cargando unos cristales o le está prendiendo fuego a algo, pues no llamen a la policía, por ejemplo. Que eso pasa. Se necesita sentirse respaldado y que la gente entienda que nadie se carga unos cristales por vicio, sino que se los carga por necesidad. Entonces esas cosas me gustaría también que quedaran claras. Y por último, muy último, y volveré sobre ello, porque estoy en el límite, pero lo diré 40 veces después cada vez que tome la palabra. Quería señalar que se necesitan sindicatos que impulsen la movilización y que hay movilizaciones, que ya los hay, ¿vale? No hay mucha movilización, pero hay sindicatos que apuestan por la movilización. Entonces, que quien tenga un problema, que vaya al sindicato, que acuda a los sindicatos para sentirse respaldado, para que pueda haber movilizaciones, para que se ponga sobre la mesa ese valor, ¿vale? Para que no se tengan que llegar a esas necesidades, a esas situaciones en las que piensas que necesitas un psiquiatra, para que se puedan devolver los golpes de todos aquellos que, a todos aquellos que te hacen pensar que necesitas un psiquiatra, y para que esa gente también se sienta respaldada. Quiero decir que esta semana en Gijón hay cosas. Los trabajadores del campus las trabajadoras de las cafeterías del campus de Viesques siguen de huelga. Y mañana por la mañana, me parece que a las 11 de la mañana, no sé, a las 11 de la mañana, pues a las 11 de la mañana en el campus de Viesques vuelve a haber una concentración de apoyo a esta gente. Y de denuncia del desgraciado que las empujó a ponerse en huelga porque no las pagaba y las trataba como la mierda. Mañana a las 9 de la mañana hay una concentración en los juzgados de Gijón de lo social por un juicio que se reclaman falsos autónomos, que lo convoca la Corriente Sindical de Izquierdas. Hay movilización para apoyar a una persona que está pasando un mal momento en su vida. Mañana a las 7 de la tarde, 7 y media, perdón, hay un pasacalles por todo Gijón contra la precariedad en la hostelería gijonesa, donde se van a visitar un montón de establecimientos que se caracterizan precisamente por denigrar a sus trabajadores. Ya no solo por no pagar, sino por denigrar en muchas ocasiones. Que de ahí para que lo quiera coger. Y volveré después sobre ello. Hoy a las 9 y media de la noche, a 200 metros de aquí, en frente de la Plaza de San Agustín, en la calle Capua, va a haber un piquete totalmente improvisado, que sepáis también, por cierto, totalmente preparado, porque hoy había esta charla aquí, contra un pequeño empresario explotador que vacilaba de ser un gran emprendedor, que vacilaba de ganar un montón de dinero, que vive en Somió y que se niega a pagarle el dinero que le debe a una trabajadora porque es más chulo que Dios y porque prefiere palmar el dinero del juicio y porque prefiere palmar la multa de inspección de trabajo antes que pagar. Pues a las 9:30 de la noche, cuando salgamos de aquí, iremos de piquete, iremos a decirle un par de cosas en esa campaña de denuncia que tenemos y también de devolverle los golpes uno por uno de una compañera que llegó al sindicato en un mal momento y que llegó a tener pues, un estado de ansiedad importante en un momento determinado. Pues ahí estamos nosotros, devolviendo los estados de ansiedad. Y ya, me callo que creo que me pasé. A partir de ahora tenéis este micro a disposición, siguiendo con lo que le gustaba a José Luis, vamos a ver si generamos un poco de debate y después de las exposiciones y bueno, animaros todos a participar en ellos. A consecuencia de la situación que tenía, soy empresario, no sé si era un empresario más por aquí, pero no me siento identificado nada con lo que dices tú. Yo llevo 46 años de empresario. Tengo una pequeña empresa donde trabajan sobre 25 personas. Pero yo no puedo admitir lo que tú dices y conozco a muchísimos empresarios. Los hay buenos y malos, como obreros hay buenos y malos. Pero, vamos a ver, tú siempre insistes en que los sindicatos, pero también hay que mirar de que los puestos de trabajo, ¿quién los crea? Y yo creo que, vamos a ver, la ilusión nuestra, yo me libré unos cuantos 14 años en el Partido Comunista, ¿no? Y la ilusión nuestra en los años 60 eran las cooperativas. Cuando salió la ley de cooperativas, éramos impulsores de que se formaran cooperativas. Conocí muchísimas, y donde eran trabajadores, todos, pero qué poco duraron. Aquello era yo. Y los visitaba a vender y aquello me parecía un nido de víboras. Así que yo lo que sí te digo es que yo no me identifico con lo que tú estás aquí de llamarnos mafiosos. Y eso es increíble. Un poco yo creo que no hay que personalizar las cosas, que efectivamente a nivel personal hay obreros, que todos somos buenos, todos somos malos. Lo que se critica aquí es un poco la relación estructural, es decir, que ser empresario, el mejor empresario del mundo, hay una bellísima obra de teatro de Bertolt Brecht que se llama La persona buena de Sichuan, que pinta el mejor empresario, el que da todo a los trabajadores, el que se queda con muy poquitas ganancias, incluso les deja, se casa uno de los trabajadores con su propia hija. Pues ese es el peor. Ese es el peor empresario porque de alguna forma la relación en el capitalismo se basa en la explotación. No se trata de que los empresarios sean buenos o malos, sino que si no siguen las leyes del capitalismo... Perdón, que yo le he dejado hablar a usted todo lo que ha querido. Si no siguen las leyes del capitalismo, que es sacar beneficio significa que lo que ese trabajador produce crea un excedente, que se lo apropia el empresario, es una relación perversa, con independencia de las personas, con independencia de lo bueno o lo malo que uno sea. La estructura de esa relación es una relación que parte de ese tiempo, de esa vida del trabajador, se la apropia el empresario. El empresario que quiera ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, va a cerrar esa empresa. Va a cerrar la empresa porque la empresa, los empresarios, no es ningún empresario, yo creo que sea específicamente, bueno, lo sabrá, pero la esencia del capitalista no es ser mafioso, sino ser explotador. Explotador por necesidad, porque si no explota, si no saca plusvalía de sus trabajadores, va a haber otro. La única ley que rige en un empresario contra otro empresario, no hay ninguna internacional de los empresarios. Todo el empresario quiere que el de al lado se hunda. Es decir, no hay ningún mundo solidario de las empresas. Quiere que se hunda el otro empresario para acumular el capital, ¿no? Eso, por malo que sea, un trabajador está en la posición del que sufre ese proceso, que tiene que vender, que tiene que vender su vida, su tiempo, como una mercancía, quiera o no, con independencia de lo malo, de lo vago que sea, de que trate de le robe los bolígrafos al jefe, coja carbón de la empresa. Con independencia de eso, él es la víctima en esa situación, con independencia de las personas, ¿no? Y yo creo que es de lo que hablamos aquí, es decir, que por bueno que sea, el empresario muy bueno se arruina, ¿eh? Porque no explota lo suficiente al trabajador y va a haber otro empresario que sí lo explote, ¿no? Entre los empresarios hay un dicho, el que coge un tonto se lo queda, ¿no? Es decir, de alguna forma no admite excepciones esa ley del capital, ¿no? La ley del capital es tremendamente darwinista, es la supervivencia. Uno de los trucos que tiene esa ley de los emprendedores, la mayor falsedad que tiene la ley de los emprendedores, que a lo mejor es lo que decías de las cooperativas, es que es mentira de que las empresas tengan éxito. De cada 10 empresas, de cada 10 pequeños comercios, de cada 10 bares que se inauguran en Gijón, 8 cierran antes de 2 años. Es decir, que el darwinismo, que la ley de la selva en las empresas es brutal. Que lo que decía el actor este de que caes, te levantas, es mentira. Te caes y no te levantas, quedas endeudado, ¿no? Entonces, un poco, no importa, Quiero decir, en Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los sindicatos están controlados directamente por la mafia. El sindicato, por ejemplo, de portuarios de Nueva York, todos los neoyorquinos saben y les tienen intensa simpatía, porque aunque sean patrones, aunque sean mafiosos, son precisamente los que logran que esos grandes capitalistas que dominan las navales y eso, tengan respeto, como decía Héctor, a los trabajadores, aunque ellos mismos, ¿no?, luego sean por arriba, son los que cuando alguien se pasa, pues le hacen boicot o ejercen la violencia contra ellos, ¿no? Entonces yo creo que se debe despersonalizar, que no se trata de que contemos aquí nuestras historias personales, que yo no dudo de la buena fe y de la buena voluntad de nadie, sino de que las leyes sociales nos condenan a unos ciertos papeles, ¿no? Unos ciertos papeles de los cuales no nos podemos, no nos podemos salir tirándonos del pelo. Sí. No tengo la suerte o la desgracia de conocer a todos los empresarios de esta ciudad o de esta región. De hecho conozco pocos, vamos. No sé si por suerte o por desgracia. Pero bien, al margen de lo que comenta Guillermo, que a mí en este caso, para lo que yo quiero decir es que ya ni me interesa, porque lo que yo vengo a decir, lo que yo quiero señalar es que nos encontramos con una situación real tal que es que ya no es ni hablar de lucha de clases, muchas veces hablar de que es que efectivamente la lucha de clases está detrás, pero es hablar de mera supervivencia de la gente que se ve en estas situaciones. Yo digo, reivindico y afirmo donde haga falta y doy nombres y apellidos, no los voy a dar aquí, pero mi sindicato y otros sindicatos los dan donde haga falta, que hay un comportamiento mafioso por parte de la patronal de este país o de esta ciudad, mafioso. Si tú a alguien le dices que si no te firma un parte de horario falso, si no echa las horas extras gratis en negro, si no cambia los turnos al antojo del empresario, lo vas a echar a la puta calle y sin un duro. Que eso le va a provocar perder su casa, y que no va a volver a trabajar en el sector en el que sabe trabajar en su vida, te estás comportando como una mafia. Yo no digo que eso lo hagan todos los empresarios, pero eso pasa y es moneda de cambio común. Porque es moneda de cambio común el que hay una serie de gente que ha nacido para reinar y para ser auténticos emperadores, y como ellos se lo creen. Que se piensan que son los emperadores de las que construyeron las pirámides de Egipto y que solo les falta el látigo. Y eso ocurre. Gente a la que se le obliga a trabajar 80 horas a la semana. Y que si no las curran, se van a la puta calle. A la puta calle es irse a la puta calle del trabajo y a la puta calle a dormir. Y eso es de mafiosos, de gente que se impone por la fuerza. Por otro lado, y yo no estoy diciendo que usted sea un mafioso, porque no lo conozco, pero conozco unos cuantos que sí lo son. Por otro lado, señala usted que los empresarios crean los puestos de trabajo. ¿Y con esto usted qué me quiere decir? Me parece perfecto, y no lo voy a discutir, que sería muy discutible, pero me parece perfecto que los empresarios creen todos los puestos de trabajo del mundo. ¿Significa eso que porque los empresarios crean los puestos de trabajo del mundo, tenemos que tratarlos con condescendencia, tenemos que aceptar todas las condiciones que nos impongan, sean estas las que sean, porque ellos crean los puestos de trabajo? Pues no, señor. Máxima mía, personal y de mi sindicato. Si un negocio, si una empresa, de un empresario esclavista, de un empresario mafioso, tiene que cerrar, que cierre. Como no nos podemos permitir vivir sin trabajar, pues al final trabajaremos en otro sitio. Y cuando cierren, como en la campaña que tenemos nosotros ahora mismo en hostelería, cuando cierren 6, 7 o 10 negocios de hostelería que llevan las prácticas esclavistas que hay, el 11 ya no cerrará, porque accederá a tratar a la gente como la tiene que tratar. Y si no, que sigan cerrando, seguirán abriendo. Lo más fácil, parece que lo más fácil que hay en este país, por ejemplo, es abrir un bar. Todo el mundo se tira a abrir bares, con lo cual pues cerrarán negocios esclavistas y abrirán otros negocios. Yo podía preguntar, es una lástima que no estén aquí, pero bueno, yo quizás sea el conflicto más representativo que podamos tener ahora mismo en la ciudad, el de las trabajadoras del campus de Viesques, y que me niegue alguien que el comportamiento de ese empresario no es un comportamiento mafioso, o el del hombre al que le vamos a ir a hacer el piquete, que me lo diga alguien. Siento contradecir las invitaciones de Guillermo, que aconsejan desviar la atención por otro lado. Pero después de escucharle, yo sinceramente no puedo hacer otra cosa que tratar de contestarle detalladamente. Pero yo mismo, hace dos semanas, sufrí una represión simplemente por reivindicar un derecho y me echaron. Un derecho colectivo, que es al descanso. ¿Entiendes? Y era una empresa, seguramente como usted, con pedigrí de progresista, sus empresarios. Pero a la hora de la verdad, se comportaron como lo que son, antagónicos con la idea del lucro social, sino del lucro personal. Y el beneficio personal, yo no tengo nada contra ellos, pero no a costa de los derechos de los demás. ¿Entienden? Entonces, quizás sea remarcar algo que ya se dijo, pero yo quiero decirlo aquí, públicamente. Porque en última instancia, cuando se trata de poner en evidencia los problemas, lo que se trata es de culpabilizar a los trabajadores por tener que reivindicar el derecho a descansar. Es que, y eso conlleva una represalia de tipo individual o colectiva. Derecho a conciliar. ¿Cómo se puede estar un mes entero sin descansar? Pues esto es lo que está ocurriendo. Sinceramente, creo que se equivocó de luchar. Seguimos con las palabras, ¿sí? Porque en el momento de interrumpir. Me voy a plantear yo algo. Acabamos de exponer en la situación en que más o menos estamos, cómo ves las cosas actualmente, y entonces yo os preguntaría que cómo podemos cambiar esta situación, qué se podría hacer a nivel individual, a nivel colectivo, como sociedad, y si el sindicalismo, que es aún la mejor herramienta, una herramienta válida para ello. Yo. No sé si el sindicalismo es la mejor herramienta, es una herramienta que está ahí y que yo creo que sirve en lo laboral sobre todo, que es un papel muy importante, que es una parte muy importante de la vida en sociedad, de la vida de las personas, por lo tanto creo que el sindicalismo sirve, que puede servir para cambiar las cosas. ¿Para qué podemos hacer? Bueno, esto no hay ninguna receta mágica. Y voy a tirar de las palabras que más de una vez me comentó a mí José Luis García Rúa en alguna de las conversaciones que tuvimos, que solo queda currar, currar, luchar, luchar, currar y luchar, y no hay más. Yo entiendo que esto es muy fácil de decir y que luego, como todo, tienes que ver cómo lo haces. Yo entiendo también que es muy fácil decirle a la gente lucha, pero claro, decirle que luches, la verdad que... puede sonar una cosa un poco vacía, si no das exactamente herramientas. Y sobre todo es muy fácil decirle a alguien que luches si tú estás en una posición más cómoda que la persona que tiene que realmente levantarse la cabeza y que tiene miedo a que se la corte. Yo pienso que hay que ser inteligente. Y pienso que la fuerza de los trabajadores está en el colectivo. Y para mí el mejor representante de un colectivo de trabajadores es el sindicalismo, es un sindicato. Luego cada uno que escoja el sindicato o el tipo de sindicalismo que le guste. Pero bueno, creo que por ahí podían pasar los tiros. Al final, sea cual sea, planteamos las cosas con más o menos inteligencia, con más o menos, contemporizando más o menos, pero al final no queda más que en un momento dado levantar la cabeza, hacerse respetar y hacerse valer, y más vale hacerlo pronto que tarde. No hay que olvidar, y esto al final sí que suena ya un poco más ideológico, un poco más arenga, que al final pues los que sostienen el mundo, los que sostienen el capitalismo, los que levantan este mundo y los que lo sostienen son los que trabajan. Entonces al final de ellos o de nosotros es la fuerza para poder cambiar las cosas, ¿no? Pues somos los que podemos parar un país, la producción de un país a todos los niveles con una huelga general. Y eso es una cosa que está ahí. Y eso es una cosa que es muy importante, por muy desprestigiadas que estén hoy las huelgas generales, anda que no hacen campaña en contra de la huelga general cuando se convoca. ¿Por qué será? Porque esas cosas hacen daño. Bueno, pues al final esas cosas están ahí. Yo creo que sí, que el sindicalismo sirve, que sí, que se pueden cambiar las cosas, pero de claro, que no hay una varita mágica, que esto pasa por la implicación de la gente. Porque no te lo va a arreglar nadie, nada más que tú, con otras personas. Solo a lo mejor lo puedes, con los demás sí. Pero con otras personas, porque esperar que una legislación pueda cambiar los problemas que tiene la clase trabajadora de este país o de esta ciudad, pues no es así. Quiero decir, la legislación que hay ahora, que además es mala de narices, ni siquiera se cumple, porque ni siquiera el Estado tenga más o menos interés, que muchas veces es que no tiene ni interés, pero tenga más o menos interés, es que tampoco tiene capacidad para que se cumpla la legislación laboral de este país, con lo cual no te queda más que la movilización. En Gijón, si no me equivoco, hay 5 inspectores de trabajo para toda la ciudad. Ya me diréis cómo 5 inspectores de trabajo pueden asumir el volumen de trabajo que generaría ser una policía del trabajo que estuviese detrás de los empresarios que incumplen las leyes. Es absolutamente imposible. O sea, ni siquiera se cumplen las leyes que tenemos ahora, en el supuesto caso de que haya interés de que se cumplan, que también... Eso sería tu tema. Pues yo me temo que soy un poco más pesimista. Yo creo un poco que la idea base del sindicalismo es un poco que la explotación económica genera conciencia de clase, ¿no? O sea, la hipótesis central en la que se basa incluso los modelos que no veían en el sindicalismo un agente revolucionario. Lenin, por ejemplo, decía eso. Se necesita un partido que desde fuera sea el intelectual colectivo, que dé un sentido revolucionario a esa conciencia. Pero él siempre creía que espontáneamente, a pesar de esa crítica tan profunda a la espontaneidad de las masas, que de alguna forma las relaciones de explotación creaban conciencia de clase. ¿Qué era conciencia de clase? Conciencia de pertenecer, ¿no?, a los explotados, tener esos gustos comunes, saber que el juego son ninguno, como decía Bertolt Brecht, saber que al trabajo se va a sufrir, ¿no? Aprender a trabajar de alguna forma. Las escuelas de aprendices ya se sabían, ¿no? Que el capataz, el jefe, todo eso, eran peor que mafiosos, que eran unos explotadores que iban a sacarte, y de aprendiz ya aprendías a ir al váter para esconderte, a tener colegas, ¿no? Frente a los pringaos, todo ese mundo yo creo que se ha perdido, ¿no? Todo ese mundo se ha perdido de alguna forma, y que esa hipótesis central, que la explotación económica, esas condiciones atroces, que las que estamos completamente de acuerdo, crearan conciencia, que se ha perdido. Y se ha perdido por el enorme éxito que ha tenido el capitalismo en crear, en difundir esas falsas necesidades. Si algo creo yo que se parece a esto, es un poco esa etapa del Imperio Romano, ¿no? Que la burguesía no logra, los equites, los que representan, no logran hacer tomar el poder, y es un pueblo pervertido de pan y circo, ¿no? Que aspira únicamente a salir a flote, que un poquito por ahí creo que van las cosas. ¿De dónde viene la esperanza? Yo creo que de alguna forma, si desde lo económico no, no se trata de no luchar, no pelear, sino de alguna forma crear ese pueblo desde el paso siguiente, ¿no? Si el trabajo está tan disperso que son pequeños comercios que no pueden sentir nosotros, ese nosotros hay que crearlo desde fuera. Y los movimientos más esperanzadores son eso, el 11M, cuando se toma la calle, ¿no? Cuando se convierte, se deja de hablar de los políticos y los políticos, pero se empieza a hablar de la política en aquel sentido griego, ¿no? No nos representan, tenemos que crear esa conciencia, ¿no? De pueblo en la calle, hay que volver. Entonces, un poco, yo soy más pesimista respecto a esa posibilidad de los sindicatos de recoger esa conciencia de clase, soy más optimista en eso otro, ¿no? En esa posibilidad de crear una noción de pueblo. Creo que se han dado en el último año, en los dos últimos años, pasos muy, muy importantes en esa, en crear ese antagonismo, ¿no? Ellos y nosotros, ¿no? El pueblo, las élites, los políticos, los de abajo. Creo que ese es el gran cambio que estamos, que perseverar en... Yo me refería a ese libro, cuando la clase obrera perdió la partida, es muy difícil volver a reconstruir, porque ya no hay ese proletariado, ¿no? Reunir al precariado como una fuerza que pueda hacer una huelga general, desde luego es importante, pero yo creo que en la etapa en que estamos, esa conciencia, esa hegemonía de las masas populares, hay que crearlas desde... más desde lo político y desde lo cultural que desde lo sindical, donde yo creo que se perdió las clases que han perdido su tiempo, no es muy difícil que lo recuperen. Pero bueno, adivinos no somos nadie, los sujetos no, las posiciones de los sujetos se crean y se recrean, y yo creo que hay que estar abiertos a lo que se ve, ¿no? Yo tenía un par de intervenciones que después de estas dos son cuatro ya. Muy cortas. La primera es que no creo que sea nada discutible que las empresas no crean puestos de trabajo. Ninguna empresa va a crear puestos de trabajo si no le reporta beneficio. Lo que crean puestos de trabajo es la necesidad de satisfacer unas necesidades que a su vez esas empresas transforman en puestos de trabajo, pero la prueba básica e indiscutible es que una empresa que pueda mecanizar o robotizar su producción no se lo va a pensar un minuto. Con lo cual el interés de la empresa, como es lógico, es generar beneficios y no crear puestos de trabajo. Tanto las alternativas, creo que se mueven en campos distintos y que no son excluyentes. El sindicalismo demuestra, sigue demostrando a día de hoy, que puede de alguna manera cumplir esa función defensiva de la que hablaba Héctor, más allá de transformaciones, sí de dignidad y de respeto, y se está demostrando Y en lo económico creo que la apuesta, que tampoco es nueva y que también es de hace 100 años, es la de crear nuestras propias infraestructuras, nuestras instituciones y nuestra propia economía. Y el mes pasado aquí tuvimos el ejemplo de Impulse, que son una serie de cooperativas que, lejos de ser un nido de víboras, se fomentan el apoyo mutuo y llevan funcionando unos cuantos años cubriendo aspectos económicos que no creo que las cooperativas intencionadas a las que usted se refería alcanzasen ni siquiera a soñar, más allá de autogestionar la miseria, que no es la idea, desde luego. Y las dos intervenciones que me había hecho reflexionar, las ponencias de las compas, es esa necesidad de la que hablaba Víctor de un gabinete psicológico en un sindicato. La entiendo en el sentido de la primera línea de defensa cuando alguien te llega al sindicato, efectivamente es una labor psicológica, pero distinguiría muy bien entre ese gabinete psicológico o los cuidados. Los cuidados o el apoyo mutual, el nombre puede ser muy distinto, pero o sea, el nombre puede ser irrelevante. Lo que es muy distinto es qué implica cada cosa. El gabinete psicológico es alguien que te va a guiar, te va a decir, este es tu problema, o el psiquiátrico, tómate esto, y sin embargo, desde el apoyo mutuo, desde la construcción de la comunidad, es donde encuentras el lugar para desahogar, encuentras esa seguridad donde desarrollarte, etcétera, etcétera. Esa sería la función a nivel psicológico, sería como la solución, ¿no?, comunitaria y real que se tuvo contra el Soma de Huxley en Mundo Feliz. Y por terminar ya la reflexión sobre la función transformadora de los sindicatos, hace dos días en este mismo aula se hablaba del trabajo garantizado, ¿no?, de la renta básica asociada al trabajo garantizado. Creo que haríamos muy mal si perdiésemos de vista que la raíz fundamental del movimiento obrero, el objetivo primario, era acabar con el trabajo. Ahora se está pidiendo trabajo garantizado. ¿Por qué? Gracias a la mecanización, gracias a los avances de la tecnología, etcétera, etcétera, no es necesario, siempre existió el famoso cinturón de parados, pero ya no es necesaria la cantidad de horas que se dedicaban antes, por eso existe una especie de población flotante. Y la solución no es crear puestos de trabajo más o menos productivos para que todo el mundo tenga trabajo. La solución es tan sencilla como aprovechar esos espacios sintomáticos, no para repercutir en la mensualidad de la empresa y así embolsarme más dinero, sino para trabajar todas menos y poder ir, como decían en las bicicletas para el verano, ir al campo, ir a la casa de... ir al cine, a disfrutar y a vivir, que de esto se trata. Nada más. Más recetado vendido entre todos los medicamentos de cualquier tipo que existe. Entonces, ¿podríamos llegar a la conclusión con el acto de hoy de que lo que necesitamos es menos frotar y más apoyo mutuo? Cada uno que llega a sus conclusiones. Y cualquier otro fármaco lo que hacen es un poco, si están bien aplicados, distanciar de situaciones invivibles, ¿no? Si uno tiene mucho miedo a algo y se toma un tranquilizante, pues eso que le da miedo ya no le parece tan terrible. Si tiene una situación que no puede, ¿no?, no puede dormir o no puede comer, pues las pastillas le permiten eso, ¿no? Decía yo que si esas pastillas en sí mismas le hacen quedar preso de esa intimidad, de ese narcisismo, que son malas. Si esas pastillas le ayudan a venir a actos como este o le hacen ir al mundo para sentirse mejor luego de haber estado en el mundo, seguro que disminuyen, que crean ese apoyo mutuo, ¿no? Y este acto, cualquier cosa que sea salir, ¿no? Salir de ese narcisismo, salir de eso, yo creo que sí, que si el simplemente estar juntos, que aumenta ¿no? esa sensación de poder, de no estar solo frente, ¿no? al, a los poderosos, a los explotadores, el juntarse simplemente, yo creo que ya crea apoyo mutuo. Si además se trata de pensar, ¿no? pues yo creo que todo eso hará las situaciones más vivibles y que no tengamos tanto dolor como para necesitar todos, ¿eh? Todas esas pastillas. Las pastillas yo creo que lo que hacen es como los analgésicos, no, ¿eh? No arreglan nada, pero hacen que situaciones invivibles las hacen vivibles en la medida que creamos, ¿eh? Y creemos ese mundo, ¿no? Más vivible, menos, ¿eh? Menos, con menos roña, con más verdad, pues necesitaremos menos, ¿eh? Menos pastillas, más estaremos mejor, ¿no? Viviremos nuestras vidas, esa autoestima o ese, eso se creará, ¿no? Estaremos contentos por estar juntos, por estar en, ¿no? por vernos unos a otros y sí, yo creo que necesitaremos menos, ¿eh? menos pastillas en ese mundo. Lo que pasa es que ese mundo es muy duro, ¿no? Quiero decir que cuando estamos juntos nos parece que lo podemos vivir, pero al mundo ahí fuera, ¿no? Quiero decir que hemos estado todos de acuerdo en que lo de Banderas era un disparate, pero si Banderas hablase en el Molinón, los que estamos aquí somos cuatro y el apuntador, ¿no? Y todo el mundo aplaudiría a Banderas. Y ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos no es que que un empresario, ¿no? intervenga y diga sus cosas, sino que la mayoría de la gente sigue a Banderas, está más interesada ahora mismo por el partido de fútbol, ¿no? etcétera, etcétera. Es decir, que el enemigo del pueblo no está en el solo fuera, ¿eh? Solo fuera del pueblo. Lo que he tratado de decir un poco en esta charla, con eso de las necesidades, es que la hegemonía del capital no está solo, ¿eh? En esos empresarios mafiosos, en ese sufrimiento que crean, sino por desgracia en nuestras falsas necesidades, en la gente que admiramos, en, ¿no? que han ganado ahí, ¿no? Que el capitalismo no solo ha ganado en los sistemas de producción, sino que ha ganado en los corazones de la gente. En la medida que lo resistamos, que seamos, ¿eh? Gente, pues yo creo que sí, que necesitaremos menos pastillas y estaremos mejor y seremos ese resto del pueblo, ¿no? Que sale siempre como de lo que puede rebrotar, de lo que puede retoñar el, ¿no? los movimientos por la justicia. Y por... Pero ya digo, sin falsos, ¿eh? Sin falsas euforias, porque la realidad luego es muy dura, ¿no? Muy persistente. Sí, bueno. Yo, respecto a esto, para mí sí me parece que está claro, que no sé, como no soy psiquiatra, no sé si necesitamos más o menos Prozac, no me atrevo a decirle a nadie que no tome Prozac, porque bueno, a lo mejor se lo necesita. Lo que sí que está claro es que necesitamos más apoyo. Solo quería hacer una puntualización respecto a lo que comentaba antes por ahí de los gabinetes psicológicos. Cuando yo me refería a los gabinetes psicológicos por parte de los sindicatos, no me lo hacía como una especie de broma para introducirlo, ¿no? Esa situación, pero no me refería a un gabinete psicológico tal cual, ¿no? Con un equipo psicológico. Por un lado me refería a gente que haya sufrido esas mismas circunstancias en momentos anteriores y que le pueda hacer ver a la persona que no es un problema suyo personal, de un fracaso personal en su trabajo, sino que es una situación mucho más estructural de gente que estuvo en esas circunstancias y que fue capaz de salir de ellas, pues, de diferentes maneras, pues en este caso el sindicato, ¿no? Y por otro lado, el gabinete psicológico para mí es otra cosa mucho más importante también, que es que la persona vuelva a sentirse en una relación de igualdad, si puede ser incluso de poder, para con respecto al empresario en alguna de estas situaciones. Contaré una pequeña anécdota en la que hace ya unos años, nos llegó una persona al sindicato que venía con un cuadro de ansiedad, que había sido despedida y que, pues, con su jefe había tenido unos problemas muy gordos. Entonces, se acudió a hablar con aquel empresario. Y aquel empresario, la comisión que estaba hablando con él, le decía unas cosas, pero el empresario no le respondía a la comisión sindical, sino que le respondía a la trabajadora que estaba allí. Y la trabajadora estaba pasándolo muy mal. Esto es una psicología un poco vasta, pero ¿qué hizo un compañero en aquel momento? Pues decirle, si la vuelves a mirar a ella cuando me estás hablando a mí, te voy a romper la cara a ti mismo. Es una situación muy vasta, pero eso lo que ejemplifica y lo que le haces ver a la otra persona es, bueno, a ti porque te tiene tomada la delantera, pero a nosotros no la tiene tomada. Y entonces, que se ande con cuidado, porque a nosotros ni nos va a pegar voces, ni nos va a decir que cierra la empresa, ni nos va a decir que no tiene dinero, nos da exactamente igual. A mí me da exactamente igual. El problema sería legal, sería otro. Eso es lo que le pasó por la cabeza al compañero. Yo creo que a la compañía le hizo algo de bien también, ¿no? Ver que había gente que se sentía apoyada y que había gente que no tenía miedo ninguno por lo que esa persona le hubiese hecho a la trabajadora en cuestión en aquel momento. Yo creo que es una parte del apoyo psicológico también. Sí, no, que quería yo intervenir en eso, se me había olvidado completamente. No, históricamente así, los grandes sindicatos rechazaron, la CGT, por ejemplo, cuando existía todavía el proletariado, cuando había ese ambiente, veían los gabinetes psicológicos como el enemigo, y de hecho lo fueron. Quiero decir, en esa derrota del proletariado, un poco los grandes trabajos que deciden a la patronal a liquidar el estado del bienestar son los que le facilitan a algunos psicólogos que ven en el proletariado no aquel sujeto fuerte, aquel que se había hecho respetar, que había logrado todas esas grandes mejores, sino que a través de una serie de experimentos muy divertidos, divertidos para los gerentes, empiezan a hacer ver a la gran patronal que son muy fácilmente derrotables la clase obrera, ya digo que son sujetos frágiles. Daniel Kahneman, que ganó un premio Nobel de Economía siendo psicólogo, es el gran diseñador, por ejemplo, es el que hace juegos, por ejemplo, para demostrar qué tolerancia tienen los obreros a la injusticia, ¿no? Hay un juego muy bonito que se estudia en todas las escuelas de gerencia, los empresarios se lo saben todo, que por ejemplo es un juego entre Pedro, yo y Héctor. Héctor, que es el director de ese experimento, dice, ahí tenéis 20 euros, tenéis que repartiroslos, os lo repartís como os dé la gana, pero si no llegáis a un acuerdo, Pedro le da los 20 euros a Pedro, Pedro decide cuántos me da a mí, con cuántos se queda él. Si no llegamos a un acuerdo, el dinero vuelve a esto. Es un juego que demuestra la tolerancia a la injusticia. La mayoría de los sujetos, los hacen en fábricas, los hacen también en universidades, aceptan un reparto tan desigual como 14 para mí, 6 para ti, ¿no? Sería el juego, de alguna forma, ese reparto desigual, eso que nos constituye como unos sujetos que de alguna forma toleramos la injusticia, le dio muchas pistas, ¿no? Daniel Kahneman es también el autor de esos trabajos impresionantes, de cómo se puede manipular, si dicen, con este trabajo siguen en la empresa el 80%, o si con este trabajo despedimos al 20%, esa manipulación, que es decir, lo mismo, tiene unos efectos radicalmente distintos porque la psique de las personas tiene aversión a las pérdidas, ¿no? Y le dan el premio Nobel un poco por esos descubrimientos de la facilidad para destruir la conciencia de clase y esas cosas. Entonces ya digo que me temo que es mal aliada la psicología como ciencia. La psicología como ciencia da esa imagen, ¿no?, de lo fácil que es la tolerancia a la injusticia. Somos sujetos morales relativamente frágiles, fácilmente hacemos trampas. Toda la teoría esa del gorrón en las empresas, que es muy aprovechada por toda la ideología, ¿no?, de los empresarios, los trabajadores, a poco que no les imponga la disciplina va a haber gorrones, pues es real eso, ¿no? Quiero decir que efectivamente uno de los grandes enemigos por los que quiebra el proletariado son por esos gorrones que no trabajan, que pillaban bajas, ¿no? Quiero decir que se destruye por eso. Entonces, cuando se dice un gabinete psicológico, hay que saber cómo es esa teoría. Los grandes de la psicología han estado, han sido artífices de esa destrucción, de descubrir un poco las fragilidades de los viejos sujetos revolucionarios como sujetos, ¿no?, que no encarnaban ni la razón, ni la justicia, ni la fortaleza. Entonces, que hacer un poquito de teoría, ¿no?, porque los trabajos antiguos, por lo que discutían, por ejemplo, con los psicólogos de la patronal, la CGT, que es quien tiene una tradición más larga de evaluación de los servicios psicológicos, que los servicios psicológicos nunca hablaban de la fatiga general. Los sindicatos siempre decían, a ver, este trabajo fatiga, este trabajo no es que queme ni que el jefe sea así, sino que crea fatiga y hay que crear condiciones que protejan a todos los trabajadores, mientras que el relato de los psicólogos es, no, este trabajador es frágil, este trabajador o este gerente es que no se sabe comunicar bien con... Entonces, un poco los dos discursos sí estuvieron históricamente enfrentados y por eso hay que mirarse bien tanto la teoría de esos, de esa psicología, como la práctica real que tuvieron los sindicatos cuando eran esas fuerzas, ¿no?, que en la Renault, por ejemplo, imponían nada de gabinetes psicológicos. Vamos a hablar de las fatigas de las telefonistas, de las fatigas, ¿no?, del resto de los trabajadores. ¿Qué me había pasado? Y a lo mejor me enrollé también, pero... No, no. Antes de dar concluir a todos los recordatorios. Este sábado a la 1 de la tarde en la calle Kurosama, el Ayuntamiento va a colocar una placa en recuerdo a la Academia Obrera que allí creó y dirigió José Luis Barrera Rúa. Están los invitados al acto de colocación de la placa. Y como dijo antes Héctor, desde la CNT ahora mismo vamos a marchar en piquete haciendo de estos conflictos que tenemos. Si me permites de esto, yo es que quería recordar, porque... Pues uno habla aquí de estas historias y yo es que quiero recordarlo, de que de lo mismo que hablamos, de que no se necesita un psiquiatra, sino que lo que necesitas es un sindicato, y la gente que decide acudir a los sindicatos necesitan ese apoyo mutuo del que va la semana García Rúa, para vencer a los que están muy reticentes, a empresas que están muy reticentes en estas circunstancias. Toda esta semana hay cosas relacionadas con el tema de hostelería. Quiero recordaros que mañana por la mañana pues hay una concentración por un chaval con el tema de falsos autónomos, que quizás sea una cosa menor porque es un tema de un juicio, pero que después a las 11 de la mañana están las trabajadoras del campus de Biesques, que lleven ya 12 o 13 o 14 días de huelga, no lo sé, pasarse por allí, darles un apoyo. Mañana a las 7 y media de la tarde, desde la sindical, salen pasacalles contra la precariedad laboral en la hostelería, que no es una cosa que venga del cielo, sino que son visitando negocios muy concretos del tema, y que ahora nos vamos a uno de esos negocios a decirle cuatro cosas. Porque quiero acabar con una idea, quiero acabar con una última cuestión muy breve. Aquí hemos hablado de que se necesita un sindicato, de que se necesita, desde mi punto de vista además, un determinado tipo de sindicalismo. Un sindicalismo que ponga encima de la realidad social menos mesa de negociación y más megáfonos. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo acabo en performance. Y os digo que nos damos el intento a luchar contra el esclavismo de explotación laboral y que os animéis a venir, que con un poco de gente pillamos a los empresarios y le cantamos la fiesta a un mafioso, a un esclavista, a un explotador. Y no sé si será accionista del programa, pero posiblemente pudiera.